11:51 si estás escuchando esto en vivo el viernes, pero tal vez puede que lo estés enganchando en la siesta del lunes. Sea como fuere, te saludamos y aprovechamos para saludar a la recientemente cumpleañera Lu Bonetti, que se acerca a la mesa de Panorama. Buen día, Lu, feliz cumple, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo dice que le va? Muy bien, yo acá triunfando como siempre, no paro de triunfar, arranqué los 34 triunfando de una manera que no se imagina. ¿Sí? Sí. ¿La pasó muy bien? La pasé muy bien, vinieron muchas amigas y amigos de todas las edades a mi cumpleaños, así que ¿de todos los pueblos de Punilla llegaron? Sí. La verdad que sí, de varias edades y de variados pueblos. Así bueno, que felicidades, Lu Bonetti. Muchas gracias. ¿La pasó bien? Sí. La pasé muy bien. General. La pasé muy bien. Me parece que la luna o la mitad de semana hacía que todos estuviéramos como un poco como, bueno, hay como una energía tranqui, pero sí. Comimos muy bien, hemos tirado un par de pasos, nos divertimos, la verdad que muy bien, la felicito mucho. Bueno, ahora me imagino que durante el fin de semana continuarán los festejos. Y vio que yo trabajo, pero haremos lo posible para hacer algún tipo de festejo, aunque sea de día. Claro. Para la gente que no está acá la semana y que no pudo venir, me considerada yo en el festejo, así que voy a seguir celebrando para todos los que no pudieron estar presentes. Contemple a todos. Exactamente. Bueno, si ustedes le quieren mandar su saludito a Lu Bonetti, saben que está ahora en la columna de mujeres, después está en la salidera, así que pueden llamar al 03548-15-600-150 y se suman a la cadena de oración y festejo del cumpleaños de Lu Bonetti. Bueno, ahora sí, pasado este momento de saludo, nos metemos en la columna. Veremos qué ha preparado la Lu para hoy. Bueno, les cuento. Como siempre digo, dudé, anduve por varios lugares, pero la verdad es que la situación de Bolivia es como lo que más me tiene ahí atenta. Uh-huh. Desde el domingo que leí el titular así, que dije no puede ser y tuve que ir a buscar al... no sé, a ver algún medio, qué era lo que pasaba, porque lo leí primero en un grupo, me ha tenido como bastante angustiada la situación, digamos, como, no sé, genera ahí como una cuestión de miedo, así ese fanatismo religioso y militar que se mete en algunas de las cuestiones, me pone como en un estado de alerta, se ve muy grande, muy angustiante, así que, bueno, he estado siguiendo bastante el tema de Bolivia. Pero es interesante cuando usted hace ese aporte de lo que descartó para la columna, porque también nos da un pantallazo de un filtro de género también. Sí, ¿qué le sí. ha quedado en el tintero? Y mire, anoche hubo ahí una situación que quizás usted la leyó en alguno de los titulares, ahí Mon Laferte llegando a los Grammys y haciendo su llegada con su pecho al aire y poniéndose en el cuerpo de que en Chile se violan y se torturan y se mata como lo se hacía en la dictadura, ajá, por ejemplo. Tenía escrito en el pecho el artista que llegaba a la alfombra roja como cualquier otro evento, así, con todos facheros, con ropa, y ella llegó semi en tetas, después se terminó de abrir su saco y tenía escrito en Chile se viola y se tortura a mujeres. Exactamente. Esa fue una de las cosas, bueno, muy como con mucho muy reciente, digamos, uh-huh, para ponerla ahí, pero Mon Laferte es, bueno, ella es lesbiana y siempre está ahí militando algunas cuestiones, está atenta a lo que pasa en su país en cuanto a lo que tiene que ver con lo político. Bueno, también era quizás una figura para preguntarse. También hoy yo traje una voz, pero hay otra que es la de Silvia Rivera Cusicanqui, sí, que ha sido muy crítica al gobierno de Evo, al menos en el último periodo, y que bueno, aporta otra mirada también. Uh-huh. Pero no llegué a escucharla porque, bueno, eso también, el audio es muy reciente, y entonces no llegué a ver exactamente para poder analizar, pero poder traer algo también a conciencia de lo que uno está comunicando. Claro. Y de lo que está diciendo. Uh-huh. Es Silvia Rivera Cusicanqui, muy anarca, digamos, en mi concepción quizás me falta un poco de construcción para poder llegar a estar totalmente de acuerdo con una visión así, y entonces, bueno, eso, tendría que sentarme a leer y a pensar algunas cosas para poder traerla. Ha estado este año aquí en Córdoba, la trajo sí, La Tinta. Yo fui, sí, estuve ahí y traje su voz también, uh-huh, acá a la columna en aquel momento. Bueno, como digamos, en el mismo momento de la conferencia, también con algunas preguntas, ¿no? Claro. Con algunas cuestiones, con algunas cosas que eso, uno va a un lugar y hay cosas con las que está de acuerdo y otras con las que no, y otras que le abren preguntas nuevas. Por supuesto. Bueno, así que eso, digamos, también Adriana Guzmán, que es quien traje para la columna de hoy, también estuvo este año aquí en Córdoba, en repetidas oportunidades en el país, pero en Córdoba también traída por La Tinta, estas cátedras libres. Claro. Que hacen ellos. Ella es una referente del movimiento feminista campesino antipatriarcal. Sí. Comunitario, perdón, antipatriarcal, porque bueno, como que ellas veían que muchas de las cosas que se discutían estaban en los niveles intelectuales y no tanto ahí en la comunidad. La base. Claro, exactamente. Uh-huh. En lo que estaban discutiendo todo el tiempo. Entonces, bueno, generaron este movimiento. Ella es aymara, también es lesbiana en su caso, digamos. Y bueno, también lo toma como una posición política, ¿no? Esto de, primero la conocen, incluso hay alguna entrevista por ahí en la que dice, bueno, la gente me conoce y después se da cuenta de que soy, no, tengo una pareja mujer. Y eso genera como todo un cambio de mirada. Claro, un momento. Y bueno, pero ya la vieron trabajar, ya la vieron estar en acción y dicen, bueno, es una compañera más. Pero quizás si fuera al revés, eso también estaría ahí como jugando, teniendo un prejuicio, haciendo algunas cosas de lo que todavía suceden con las elecciones sexuales de las personas en nuestro país, en nuestra América y en el mundo en general, ¿no? Bueno, está referente a aymara, lesbiana, que pudo hablar con algunos medios y que estuvo circulando su contacto durante la semana y que después se pidió que por favor ese contacto deje de circular porque, bueno, se estaban buscando algunos referentes, estaba en una situación muy tensa, el país entero y también muchos referentes estaban con mucho miedo. Sí, totalmente. De esa como cacería que se dio en esta semana de descontrol en Bolivia. Sí. Así que, bueno, primero circuló mucho el teléfono, después dijeron que por favor deje de circular, que de alguna manera eso tenía una forma de ser rastreada. Claro, seguramente. Así que, bueno, tenemos algo para compartir que recortó Lu, que fue de una conversación con... Con Cristian Maldonado en el programa Nada del Otro Mundo. Él la entrevistó, no sé, el lunes por la mañana, la entrevistó él y Grego Tatián, la entrevistaron. Antes de que entrara el pánico, digamos. Exactamente, y antes también de que asumiera Yanine Áñez. Claro. O sea, era como otra la situación. En lo que yo recorté, ya va a describir un poco el contexto en el que se llega a esta situación de renuncia forzada de Evo Morales, que termina siendo este golpe de Estado cívico-militar. Vamos a escucharlo. Yo creo que la primera clave, si lo vemos cronológicamente, después de las elecciones del 20 de octubre, se plantea un paro y movilizaciones en las calles. La pregunta es cómo la gente sale a esas movilizaciones. Porque por un lado están los grupos armados, grupos entrenados, con una aparente... con escudos, con cascos, con un armamento aparentemente artesanal, pero financiados, ¿no? Entonces, estos grupos comienzan a movilizarse en la calle. ¿Cómo se suma la gente? Yo creo que la primera clave ahí es que mientras este país ha estado transformándose desde los pueblos originarios, planteándose como plurinacional, mientras hemos levantado la cabeza y recuperado nuestra voz, se ha alimentado una cultura del odio, una cultura colonialista, profundamente racista, y por eso mucha gente desde su racismo y su colonialismo, desde esta lógica que los indios de mierda somos ladrones, somos corruptos o queremos quedarnos en el poder, nunca han cuestionado eso a los presidentes blancos. Nunca han cuestionado a los presidentes ladrones como Sánchez de Lozada. ¿Pero quién integraba? Jaime Zamora, que sigue feliz en su hacienda. Adriana, ¿quién integraba estas movilizaciones? Porque... Las movilizaciones que denunciaban el fraude y que pedían la renuncia de Evo Morales eran movilizaciones organizadas, movilizaciones financiadas, encabezadas por grupos armados, alimentadas desde el colonialismo, el racismo, desde el fundamentalismo. Mucha gente cristiana se ha sumado a esas movilizaciones, y también estaban organizaciones sociales que habían tenido algún conflicto con el gobierno, algún conflicto con el Estado, porque el Estado ha tenido muchos errores también. Comunidades originarias no estaban, las comunidades originarias han sido las que han salido a resistir, a defender, y han recibido humillación. Entonces, principalmente han sido las ciudades, quienes se creen ciudadanos. Para nosotros los ciudadanos siempre han sido los clase medias, ¿no? No los indios, las indias y los indios nunca hemos sido ciudadanos. Los ciudadanos se han convocado a sus cabildos en las ciudades, clase media alejada de la administración del Estado, que no puede entender que hoy, a pesar de todos sus títulos y todo, no esté administrando el Estado, y no está administrando por su incompetencia, por los años en los que han vendido y saqueado el Estado. Entonces ellos son los que conformaban este grupo, mucha clase media que estaba en supuesta defensa de la democracia, descontenta con el fraude, etcétera, que ha terminado alimentando a este fascista Camacho. Es decir, yo creo que eso tampoco estaba en sus planes, era una movilización sin cabeza, que de repente aparece este señor y la toma por todo el poder que tiene del Oriente, el poder económico que tiene, porque todo esto está financiado, pero además la capacidad de convocatoria que tiene, y ahí está el segundo detonante, la capacidad de convocatoria que tiene a partir de Dios, a partir de devolver la Biblia al palacio. Que finalmente, si tú lo ves, ayer ponen la Biblia en el palacio, queman la huipala, es como una segunda colonización, ¿no? Como han hecho con nuestras abuelas, nuestros abuelos, los españoles. Escuchamos a Adriana Guzmán, esta boliviana, referente feminista, comunitaria, antipatriarcal, y contar un poco, bueno, cómo se desencadenaba esta situación, ¿no? Algunas cuestiones que tienen que ver con roturas internas del MAS, algunos movimientos que apoyaban en sus inicios luego de la guerra del gas a Evo Morales, y que en el transcurso de los años, con algunas cuestiones que no se realizaron como se pretendían, como dice ella, hubo críticas y errores del gobierno que también generaron algunas hendiduras. En esos espacios es donde se mete esta institución, que también creo yo que es una institución, que es la clase media, por ejemplo. Sí. Metiéndose en esos espacios, apoyada por la iglesia, fundamentada por la iglesia católica, cristiana, digamos, sobre todo, ¿no? Dejando de lado toda una parte muy grande de la población. Si uno va a Bolivia, yo no conozco Santa Cruz, pero sí conozco La Paz y sí conozco Sucre, y hay mucha gente que es chola, digamos, ¿no? Que claro. Esta corporalidad de los que están habitando, digamos. Hay también blancos y hay también... pero hay mucha, mucha, mucha población que queda excluida de lo que es ese status quo que ella llama la ciudadanía, ¿no? Claro. Que ella dice que la gente que se cree con derecho por sus títulos, por su poder económico, por un montón de razones que tienen que ver con lo material, con derecho, con lo simbólico también, con derecho a estar en ese lugar en el que estaba alguien que a ellos no los representaba, ¿no? Claro. Bueno, que también es un error garrafal, porque estaban contemplados, se había hecho una alianza de gobierno para este último mandato que estaba transcurriendo y es el que terminaba ahora dentro de un tiempo, en el cual estaban incluidos también esas provincias ricas, en las cuales todas esas provincias de la Media Luna, no tienen una mayor, digamos, representación de pueblos originarios o de esa textura, digamos, que uno se le puede atribuir a Bolivia, pero que sí eran parte del gobierno y de los negocios del gobierno. Totalmente, totalmente. Bueno, ella también va a hablar en el segundo sobre el extractivismo, sobre algunas de las cuestiones que estaban reclamando los mineros, como de seguir un determinado camino, que eso, bueno, fue apoyado de alguna manera por el gobierno de Evo Morales, por una cuestión económica, digo. O sea, hay que tener muy en cuenta que lo económico está pesando mucho por también en este lugar. Y bueno, saber que a mí me da la impresión, por ejemplo, en estas cosas que sucedieron después, como que los policías se corten la huipala, como que digan que la Biblia vuelve y que la Pachamama se va para siempre del Palacio Quemado, que hay como una intención de exclusión, que ella también lo dice, ¿no? De racismo, de exclusión, de borramiento. En lo que ella dice, esto también de una segunda colonización. Claro. Es decir, bueno, hasta acá llegamos con esta boludez de la recuperación de los pueblos originarios. El Estado de Bolivia es los tres colores y nada más, como dijo la autoproclamada presidenta, que tiene esa intención de excluir, digamos. Yo siento que desde el otro lado, no sé tampoco si desde un, pero sí desde el otro lado, hay como una intención de sumar y no de restar, como en este caso, ¿no? Vamos a escuchar la segunda parte, que es un poquito más larga, pero también tiene incluido esta idea que tienen las feministas comunitarias de una crítica hacia la figura del Estado, hacia la institución del Estado. Primero, que previo al pronunciamiento de estas organizaciones, se ha planteado una masacre en el país. O sea, un estado del terror se han tomado no solamente las grandes ciudades, sino han estado en los barrios donde han habido masistas, como dicen ellos, donde estábamos mujeres, hombres originarios. Entonces no había muchas posibilidades, o se optaba por la masacre o se iba planteando la renuncia. Como antecedente también hay que han habido problemas internos dentro de las organizaciones sociales, porque a pesar de que hemos planteado un proceso de cambio y un vivir bien, los sindicatos mineros también han querido profundizar la minería y la explotación y el extractivismo. Entonces ha habido hay pugnas internas. Por un lado están los cooperativistas, que son compañeros que explotan a otros compañeros, que son los empresarios de la minería, no son cooperativistas. Y por otro lado están los sindicatos mineros, que han tenido que resistir frente a una nacionalización que no se ha hecho tampoco de la minería, ¿no? Lo que han logrado estos cívicos es aprovechar ese fraccionamiento dentro del movimiento minero, de la Federación de Mineros, y entonces teníamos a la puerta de La Paz, o sea, cerca de la ciudad de La Paz, a 2 horas, en la frontera, digamos, con Oruro, a 2,000, 3,000 mineros que intentaban llegar a La Paz con explosivos para consolidar el golpe. Nuestros compañeros campesinos han ido a parar ese golpe, a detener esos buses. Se denuncia que ha habido una emboscada, etcétera, pero ellos no estaban viniendo a traer flores, ellos estaban viniendo con explosivos, acompañado este golpe cívico-militar. Hay informaciones de que también ha habido dinero ahí, pero bueno, lo que se ha aprovechado, digamos, es este fraccionamiento interno que se ha dado en estos 13 años de proceso de cambio, estas pugnas internas dentro de las organizaciones, y ahí está otra vez para nosotras como feministas comunitarias, cómo el Estado se come los sueños, cómo el Estado fracciona las organizaciones. O sea, las revoluciones no pasan, al parecer, por el Estado. Y por otro lado, la Central Obrera Boliviana ha acompañado este proceso, y eso ha significado la crítica de esa lógica tradicional de izquierda, de una lógica colonial de izquierda, de la autonomía. Bueno, la autonomía tiene que ser, pues, autonomía de los partidos, autonomía del imperio, pero no puede ser autonomía de tu pueblo. Entonces, la Central Obrera ha sido criticada, y por eso también ha habido fraccionamientos, por este acompañamiento al gobierno del Evo, ¿no? Sí. Cuando la Central Obrera ayer ha planteado la renuncia del Evo, ha dicho si es necesaria su renuncia, no ha pedido su renuncia, y eso lo ha hecho frente a esta masacre que estaba preparada, con mineros, con explosivos y con armamento, con grupos con armamento también al borde de la ciudad, amenazando con hacer una masacre aquí en la ciudad de La Paz. Miren, primero hay que dejar claro que la OEA ha sido parte también de este golpe, ¿no? Porque el informe que ha planteado la OEA, que en ningún momento menciona la palabra fraude, es un informe que dice que las elecciones no han sido confiables, y ese ha sido el argumento para desatar esta cacería, esta persecución. Han sido detenidos los vocales del Tribunal Supremo Electoral, uh-huh, como delincuentes. Ni siquiera los violadores detienen así, han sido detenidos de la forma más humillante, han sido expuestos como un cártel de delincuentes, cuando no hay una investigación, compañeros. La OEA ha dado su informe, pero la OEA no tiene ninguna atribución aquí, como si hubiera habido una investigación, y basados en ese informe de la OEA, y por eso hay una complicidad con este golpe, han sacado una orden de detención para el compañero Evo Morales. La otra cosa es que quienes hacen este golpe tienen grupos armados, grupos que están haciendo estos saqueos, que están planteando toda esta violencia, principalmente en la ciudad del Alto, para que la ciudad del Alto no reaccione. Ayer esa ha sido su estrategia, para que no reaccione, para que no venga la ciudad de La Paz en resistencia a este golpe. Entonces han desmovilizado con el terror. Lo que ha seguido son también los escarmientos a quienes están vinculados al MAS, a quienes estamos vinculados a organizaciones sociales. Nosotros hemos recibido amenazas, muchos compañeros y compañeras anoche han seguido siendo humillados, pidiendo perdón. O sea, son dos cosas increíbles. Por un lado, un golpe cívico bien preparado y financiado, pero por otro lado, este odio. Se ha saqueado la casa presidencial con un odio profundo, con un racismo. Este es un escarmiento para las organizaciones, para los pueblos indígenas. Sí. Aquí el Estado es de los ciudadanos, de los blancos, de los burgueses, y solo lo administran ellos, y los indios solo servimos para estar en el campo, hacer su comida y para hacer sus empleadas y recibir sus violaciones. Ese es el escarmiento que nos están dando. Lengue. Bueno, escuchábamos la segunda parte de esta entrevista que le hacía a Cristian Maldonado en Nada del Otro Mundo, en nuestra radio, o en la 102.3 de la Universidad de Córdoba, la FM, a Adriana Guzmán, esta referente del feminismo antipatriarcal comunitario de Bolivia, que en este segundo audio pone algunas notas que tienen que ver con la... el papel, el rol del Estado que tenemos tan aceptado como una institución que garantiza determinadas cosas, que debería garantizar determinadas cosas, que está como ahí en ese lugar de poder, y ella, entre las cosas que dice, dice algo así como que el Estado rompe algunas cosas, que rompe los, esos instintos, esos... impulsos de los movimientos sociales, que los divide de alguna manera, que frena algunas cosas. Digo, para mí también tiene que ver eso con que cuando un candidato, como puede ser Evo Morales, llega al poder y llega a ser Estado, también tiene que negociar con algunas instituciones, con algunas otras instituciones que son muy poderosas. Creo que esta forma de pensar y de repensar el Estado también tiene algo que ver con cómo se piensa desde el feminismo y desde empezar a complejizar las cosas, de no pensar que todo es binario. Como a mí no me gusta mucho esta idea que plantea la izquierda de que todo es lo mismo. Claro, sin embargo, creo que... o sea, como en este caso, creo que hay que tomar una posición, y en este caso mi posición es que Evo Morales termine su mandato tal como fue elegido democráticamente por más del 60% de la población en el último periodo. Pero que creo que también estas revueltas y este tipo de situaciones y de críticas que generaron los movimientos sociales que lo apoyaron en algún momento, tiene la posibilidad de pensar en otras formas de construcción del poder. Tiene implícito la necesidad de pensar en otras formas de construcción del poder. Y creo que eso también está pensado desde salir del binarismo que genera lo patriarcal, que genera lo hereditario, que genera... Como le decía fuera del aire, a mí me cuesta un poco la idea anarca esta, me encanta la utopía de pensar que no haya Estado, pero pienso cómo se resolvería. Sin embargo, creo que por lo menos pensar la complejidad ya es un paso para avanzar en otro sentido. Seguro. Bueno, no eso sé si que... quería traerles, compartirles para el día de hoy. Muy interesante esta mirada, sobre todo poder escuchar esta voz de esta referente. ¿Y cómo va a musicalizar esto para cerrarlo? Iba a musicalizar con Luzmila Carpio, que es una hermosa cholita cantadora y boliviana, pero bueno, como anoche Mon Laferte se mandó semejante performance y nunca la traje en la columna de mujeres, vamos a escuchar... ¿cómo se llama? Me olvidé. Dice acá... Tu falta de querer. Eso, tu falta de querer. Exactamente. Muy bien. Lu Bonetti ha pasado aquí por la mesa de Panorama con la columna de mujeres, como es habitual. También en Acá no se duerme nadie, en la siesta. Y nos vamos con la musiquita y le volvemos a decir feliz cumpleaños a Lu Bonetti. Muchas gracias. Me. pensé que ya no.